Vamos con Diego, que está en exteriores. Él nos va a contar dónde una actividad importante que se está desarrollando en este momento. Diego. ¿Qué tal? Bueno, saludos para todos. Sí, se está desarrollando la novena Asamblea Nacional de Derechos Humanos en la Institución de Derechos Humanos. Somos el único medio presente, más allá de que probablemente haya otros que lo están siguiendo vía Internet. Se está transmitiendo tanto por Zoom como por YouTube, pero nosotros estamos aquí presentes también registrando con fotografías. En estos momentos está haciendo uso de la palabra Daniel Díaz, uno de los relatores del grupo de trabajo de la Institución de Derechos Humanos, hablando sobre cómo han estado evaluando desde la institución también los diferentes cambios que se han estado realizando con informes vinculados a la Ley de Urgente Consideración, que se considera una norma regresiva desde el punto de vista de las garantías, que va en desmedro de la convivencia, el retroceso a nivel de los cambios que se realizaron en las normativas vinculadas a los juicios, también perdiendo algunas posibilidades de tener una justicia que permita tener otro tipo de penalizaciones a las actuales, y que preocupa el aumento de personas privadas de libertad. Hay 13.000 personas adultas privadas de libertad en este momento. No sé, Hernán Ángeles, si vamos en vivo con lo que está sucediendo en estos momentos. Sí, bueno, podemos ir en directo, creo que están en la parte final de esto que vos mencionabas, de este informe, entonces. De los grupos de trabajo de la Institución de Derechos Humanos. Vamos a escuchar en directo. Bien. Cuando la institución se hallaba en una encrucijada muy fuerte, es algo que agradecemos enormemente a nuestros compañeros, a los compañeros ombudsman y a nuestros amigos de trabajo en Uruguay. Como bien lo pronunciaron, ellos dijeron, todos los actores institucionales y sociales debemos asumir que el rol de la institución no es suplantar, inmiscuirse ni entorpecer el accionar de los organismos públicos, sino que se trata de enriquecer su funcionamiento haciendo llegar a las autoridades y en algunos casos al público, planteos orientados a mostrar hechos o a apuntar dimensiones no tomadas en cuenta en el accionar habitual de la administración. Creo que nuestros colegas defensores han sabido sintetizar maravillosamente nuestro mandato y el de ellos, y a ese entonces nos atenemos. Y doy las gracias entonces a forma de cierre. Muchas gracias. Gracias, Wilder. Wilder Tyler acaba de realizar esta puesta a punto justamente en el marco de esta novena Asamblea Nacional de Derechos Humanos que estamos realizando en estos momentos, la segunda sesión. Como les decíamos, la primera fue el viernes 20. Antes de darle paso justamente a quienes van a compartir las conclusiones de los dos grupos de trabajo, uno sobre libertades y el otro sobre derechos económicos, sociales y culturales, que sesionaron el viernes pasado, les queremos recordar el teléfono para que vía WhatsApp nos puedan hacer llegar sus preguntas que vamos a compartir. Antes de que finalice esta asamblea, le vamos a derivar a integrantes del Consejo Directivo aquí presentes y también quienes nos están siguiendo en forma virtual. El número es 091-622-288. Repito, 091-622-288. Hasta las 11:45 vamos a estar recibiendo preguntas, inquietudes y demás. Y bueno, ahora convocamos a uno de nuestros compañeros de tarea, Daniel Díaz, quien va a pasarnos las conclusiones del grupo de libertades que trabajó el pasado viernes. Daniel. Bueno, bárbaro. Bueno, buenos días a todos y todas. A mí, como decía Mirta, me toca presentar las conclusiones, algunas conclusiones del grupo de trabajo de libertades. Me parece importante destacar primero la participación de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado, en una discusión que fue muy, muy interesante y que aportó un montón de elementos para pensar de cara a la efectividad de los derechos. Bueno, el grupo en realidad partió de una discusión que trabajó sobre varios temas: legítima defensa, actuación policial y garantías, creación de nuevas figuras penales, modificaciones al Código del Proceso Penal, sistema penal juvenil, libertad de circulación, expresión y reunión. La idea un poco era trabajar o discutir en clave de algunos disparadores, algunas preguntas que de alguna manera guiaran esta discusión. En ese sentido, la idea fue trabajar sobre cómo visualizan los cambios normativos mencionados, dónde se concentran los principales riesgos, qué acciones se vienen desarrollando y, por último, qué propuesta realizaría a la Institución Nacional de Derechos Humanos. En relación al primer punto, surge de manera mayoritaria la idea de la ley de urgente consideración en relación a estos aspectos que mencionábamos como una norma regresiva que violenta el Estado garantista de derecho y que apela de alguna manera a un control y disciplinamiento que va en desmedro de la convivencia. De alguna manera se plantea que hay un conflicto con la calidad democrática y que se fomenta la aplicación del derecho interno en lugar del derecho internacional. Luego también surge de la discusión del grupo de trabajo una tensión entre el proceso de sanción de la ley de urgente consideración, en donde de alguna manera se visualiza que no se dio lugar a la discusión democrática, dado los plazos breves para poder de alguna manera analizar el texto de la ley, un texto que contiene una gran cantidad de artículos y que trata una gran cantidad de temas, todo en el marco de las medidas sanitarias de la pandemia. Este planteo, como les decía, es un planteo que surgió mayoritariamente de las diferentes instituciones que participaron en este grupo de trabajo, con la salvedad del Ministerio de Defensa, que planteó unas consideraciones distintas y resaltó de alguna manera el rol de colaboración con la Institución Nacional de Derechos Humanos en lo que hace a la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Luego se pasó a discutir en función de dónde se concentran los principales riesgos y ahí aparece como los mayores, la mayor preocupación relacionada a las modificaciones en lo que tiene que ver con la legítima defensa, a las libertades sindicales, puntualmente el derecho a la huelga, las modificaciones del CNA que de alguna manera no cumplen con los estándares internacionales, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con el principio de excepcionalidad y mínima duración de la privación de libertad, y volviendo a plantear esta tensión entre la normativa interna y el derecho internacional de los derechos humanos. También se plantea un retroceso en lo que tiene que ver con en materia de justicia restaurativa, fundamentalmente en lo vinculado a la derogación de la suspensión condicional del proceso, que de alguna manera empieza a limitar las posibilidades de pensar en mecanismos de justicia alternativa en el derecho, tanto en el derecho penal de adultos como en el derecho penal de adolescentes. Preocupa también el tema de las limitaciones a las manifestaciones culturales, la idea de alguna forma, estos procedimientos policiales que operan bajo una lógica de apariencia delictiva y la constatación o la puesta en común de algunas situaciones de discriminación en el accionar policial, y ahí fue recurrente la mención de los incidentes en la Plaza Cereña. Preocupa también y se percibe como un riesgo el aumento de la población privada de libertad, que coloca hoy en más de 13.000 personas privadas de libertad en el sistema adultos y que plantea un incremento, una posibilidad de incremento también de adolescentes privados de libertad, el aumento de las penas que se disponen en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y eso se plantea la preocupación vinculada también a lo que tiene que ver con el presupuesto nacional y las posibilidades de mejorar las condiciones de reclusión en el marco de un presupuesto que parece que de alguna manera empieza a no destinar demasiados fondos para ello. El otro punto que se abordó en el grupo de trabajo tiene que ver con qué acciones se vienen desarrollando. En ese sentido se plantearon acciones previas a lo que tiene que ver con la sanción de la LUCTO, la discusión y el aporte que diferentes organizaciones hicieron con respecto a algunos pasajes de la ley de urgente consideración, en lo que tiene que ver con educación, seguridad, información pública, economía, empresas públicas y áreas protegidas. Ahí fueron diferentes instituciones que colaboraron en acercar documentaciones e información con respecto a los cambios que en ese momento se estaban proponiendo, todo pautado de alguna manera por el escaso tiempo y las medidas en el marco de la emergencia sanitaria. Se plantea también como acciones que se vienen desarrollando algunas políticas de prevención del delito, también políticas en materia de salud, educación y trabajo digno, y la preocupación también de cara al presupuesto nacional de que estas experiencias puedan seguir manteniéndose y profundizando estos cambios. También se plantea como acciones desarrolladas, acciones tendientes a la información e intercambio sobre los artículos de la LUC y las implicancias que ha tenido la misma fundamentalmente en el accionar policial. Y por último, la movilización en torno al referéndum revocatorio de la LUC, ¿no? La posibilidad de empezar a discutir acerca del mecanismo de referéndum como un mecanismo que de alguna manera pone en discusión estos artículos que se tiene una visión crítica. Luego, el último punto que abordamos, que se abordó en el grupo de trabajo, refiere a las propuestas que realizaría ese grupo a la institución de derechos humanos. En ese sentido fue importante la referencia al diálogo, a la necesidad de profundizar mecanismos de diálogo entre diferentes organismos del Estado, la sociedad civil y la Institución Nacional de Derechos Humanos, mecanismos de diálogos que de alguna manera tengan por objetivo discutir algunos aspectos que hacen a la ley de urgente consideración y a los cambios que la misma introdujo en lo que tiene que ver con el sistema penal y la seguridad en Uruguay. También como propuesta se plantea un mayor control de la calidad democrática. Ahí aparece la idea del observatorio legislativo como un lugar que de alguna manera aporte a la discusión en términos democráticos de los cambios que se van generando a nivel legislativo. La formación en derechos humanos como otro aspecto importante vinculado sobre todo a las actuaciones del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Se plantea también la necesidad de que la Institución Nacional de Derechos Humanos siga cumpliendo con su rol en materia de derechos y con una mayor presencia, con una mayor visibilidad en lo que hace a la intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la puesta en discusión de temas sensibles que plantean tensiones con la normativa vigente. Y por último, el grupo de trabajo entiende que la Institución Nacional de Derechos Humanos debería tomar una postura con respecto al referéndum revocatorio de la Ley de Urgente Consideración. De alguna manera, esas fueron las conclusiones en un debate que fue muy, muy rico, con la participación de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones del Estado, y que dejaron de manifiesto la preocupación y la atención en relación a los cambios que introduce la Ley de Urgente Consideración. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado en directo, teníamos al principio a Diego, que ha estado cubriendo allá esta novena Asamblea Anual de Derechos Humanos, que es como una rendición de cuentas que todos los años hace la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Escuchábamos el tramo final de una intervención que hizo el integrante del Consejo Directivo, Wilder Tyler, y ahora a Daniel Díaz dando informes del Grupo de Libertades. Ustedes escuchaban fundamentalmente sobre el tema Ley de Urgente Consideración, derechos que se entiende que se han vulnerado en esta ley, incluso mencionando la iniciativa de referéndum. Volvemos al contacto con Diego Martínez. En la primera parte, como decíamos, a cargo de Daniel Díaz, estaba más enfocado en las libertades individuales, en lo que ha pasado a nivel de la legislación vinculada a la represión y vinculada a ese tipo de derechos, y la segunda, leído por Claudia Kuffman, fue más vinculado a trabajos realizados por los equipos de trabajo en cuanto a derecho ambiental. En ambos casos se resaltaron algunos retrocesos, en algunos recientes, como con la legislación recientemente aprobada, la Ley de Urgente Consideración y algún otro elemento más vinculado al Poder Judicial, pero también muchos vinculados a cómo se viene trabajando desde hace ya muchos años, ¿no? Esto último, el último informe leído por Kuffman, planteaba todo el tema vinculado a las plantas de celulosa, a los mega emprendimientos, a la pérdida de derechos que tienen las poblaciones en torno a este tipo de inversiones que llegan, y bueno, y a un deterioro también que se ha constatado desde el punto de vista del derecho, ¿no?, en torno al medio ambiente. Fueron varios los temas que se tocaron, pero para ser sintéticos, esos serían como los ejes de lo que acaba de presentarse como informe de medio ambiente y derechos humanos. Bien, Diego, vemos que ahora está hablando un integrante de CRISOL, de la Organización de Expresos Políticos, Gastón Grisoni. Es una entidad que se está haciendo por Zoom, ¿no? Digamos, no, varios de los participantes intervienen por esa modalidad a distancia. No es que estén en la sala de la institución donde estás vos, porque hay, por supuesto, restricciones de cantidad de gente presente. Sí. Yo salí de la sala ahora para salir al aire, sí. ¿No? Pero hay varios que están conectados, incluso claro. Varios directores también de la institución que no están de manera presencial. Aquí estaba el Wilder Tyler, el presidente, está Mariana Mota y está Faropa, pero hay otros directores que están también conectados claro. Vía Zoom, porque está muy restringido el acceso aquí. Y bueno, lo que sí sabemos es que también estaba previsto para este momento, cuando salíamos nosotros justamente de la sala, un bien. Espacio de preguntas para quienes están realizando los informes. Bueno, acá, bueno. Acaba de culminar la intervención del representante de CRISOL, y sabes que están diciendo que en minutos comenzaremos la transmisión, o sea que están haciendo como un pequeño pausa, corte. Nos fijamos. Volvemos contigo cualquier cosa antes de las 11 si se da alguna novedad. ¿Te parece? Están realizando preguntas en este momento. Denme un segundo, ¿no? Algo pasó que se cortó la transmisión. Vía internet. A ver, ahí volvió, ahí volvió. Podemos escuchar en directo a ver lo que está pasando. Dos de las directoras que no están aquí presencialmente, pero están siguiendo esta novena asamblea vía Zoom. Hay una pregunta sobre discapacidad que dice, ¿por qué todavía no se puso en funcionamiento del mecanismo el artículo 33, inciso 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Otra pregunta sobre la población afroindígena, ¿por qué no están los temas de estudio de los indígenas y afroindígenas? ¿Por qué se insiste en que los indígenas sean invisibilizados? Otra pregunta tiene que ver con la temática de adultos mayores. ¿Por qué no se menciona para nada a las personas mayores? Tampoco se hace mención en el comunicado de la mujer mayor. Supongo que se refiere al comunicado de eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. En relación a la ley de medios y radios comunitarias, se señala, alertamos sobre lo que parece el inicio de una campaña para eliminar radios comunitarias, después de casi 30 años de lucha a nivel social y parlamentario para un respaldo legal de este sector de medios de propiedad colectiva y sin fines de lucro. Derecho humano que estamos dispuestos a defender en todos los terrenos. Y tenemos otra pregunta aquí en la mesa sobre migración. Quisiera saber qué líneas de trabajo tienen respecto a la población migrante, solicitante y refugiada. No sé, seguimos el orden, empezamos por la vinculada a la discapacidad. Creo que le vamos a dar la palabra a la directora María Josefina Pla. Estás por allí, María Josefina, te estamos viendo, no tenés habilitado el audio. A ver si solucionamos esto. ¿Lo habilitamos nosotros de aquí o lo habilita ella desde allá? Lo tiene que habilitar ella. María Josefina, te pedimos que habilites el micrófono que está ahí en la parte inferior del Zoom. Si le das un clic, perfecto, te escuchamos. Bueno, bienvenida. Buen día a todos, porque no tenía oportunidad de saludar antes. Como ustedes saben, el asunto del artículo 33 de la Convención de las Personas con las Personas de los Derechos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se observó al Uruguay hace ya 4 años por no tener un mecanismo de monitoreo independiente de esta materia, tal como lo plantea el artículo 33, que exige la participación de las propias personas con discapacidad en el monitoreo del cumplimiento de la convención. La institución en el año 2018 convocó en el marco de sus competencias a un grupo de trabajo que trabajó durante todo el 2018 y principio del 19 para, no, terminó en el 2018 para estudiar esa posibilidad, y participaron el Estado, la academia, los interesados y la institución hacía el apoyo técnico. Y allí se entendió que lo más adecuado, porque cumplía bien, con los muchísimas gracias, prorectora Cecilia Fernández. Y de forma complementaria a lo que ella mencionaba, el trabajo se planteó tanto al Parlamento como al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Derechos Humanos, la conclusión del grupo de trabajo, pero la institución ha estado muy recortada en sus presupuestos como para poder dar cumplimiento contratando a personal para hacer ese monitoreo especial. O sea que en función de nuestras competencias generales hacemos todo lo que podemos en materia de cumplimiento de la convención, pero no está otorgado esa nueva competencia en función de una ley como se hizo para el cumplimiento del monitoreo de la Convención contra la Tortura, que en el artículo 83 de la ley de creación le otorgó esa competencia al MNP. Entonces, constituyó el mecanismo de prevención a la propia institución, dándole competencia y, por tanto, ajustando en lo presupuestal para que así fuera. En esta materia estamos con esa gran dificultad, sobre todo por la exigencia de la participación real y efectiva, no de las personas dedicadas, sino de las personas, especialmente las personas con discapacidad. Estamos con voluntad política, pero no con voluntad no tenemos los presupuestos para poderlo hacer. Bien, ahí teníamos una respuesta de la integrante del Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos, la doctora Josefina Pla, sobre el tema de instrumentación de medidas para la discapacidad, de derechos, que como muchas problemáticas que aborda la institución, hay temas que dependen de la instrumentación y de los recursos del Poder Ejecutivo, de decisiones del Parlamento. Sigue esta actividad donde está Diego.